Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Buenas noches, estamos aquí de vuelta en el Día Global, después de estas mini vacaciones de julio. Estamos con Tojo Campera, acá tranqui, el calentor todavía no calentó. Y estamos con Maxi Butler, Victoria Astrada, siempre igual, Tati Tellado y quienes habla, Matías Arriola. ¿Cómo estuvieron este julio? Buenas noches, Vicky, Mati, Yago y a todos los que nos escuchan. Bien, con mucho frío en julio, la verdad. Y como decimos ahora, no podemos sacarnos las camperas, pero bien, todo tranqui. Pasará. Buenas a todos y todas. ¿Qué estuvimos haciendo en estas vacaciones de julio? Paseando, recorriendo el país, tranqui. Anduve por Tucumán, con vino a visitarme mi madre de Uruguay. Así que aprovechamos, hicimos una cuesta ahí de Andalgalá a Tucumán. Muy bueno. Yo estuve tranqui acá en La Rioja. Estuve unos días en Córdoba y después acá en La Rioja, tranqui. Trabajando, no me tomé tantas vacaciones. Yo estuve trabajando igual, ¿sabes? Sí. El fin de semana ese, largo. Yo Córdoba también, sí. un par de días visitando a la familia. Siempre es lindo ir a Córdoba. Sí, hace un montón que no iba. Está muy lindo. ¿Y qué ha pasado este mes en política internacional? ¿Sigue moviéndose los jugadores, las fichas? El tablero del TEC. Pasaron cosas. Bastante convulsionada, sobre todo la última semana, ¿no? Como que por ahí está un poco tranquilo y de repente pasan cosas. Exacto. Como lo que pasó en Puerto Rico, ¿no? Está la resistencia. ¿Cómo le podemos decir? ¿Cómo? La rebelión de los reggaetoneros, como titularon los medios, ¿no? Sí. Así es. Puerto Rico, que bueno, logró, ¿no?, la renuncia del su gobernador. Por esta trascendencia que hubo de sus mensajes homofóbicos, y una serie de mensajes que fueron fruto de hackeo, ¿no? Según nuestro prensa. Ingeniero. Sí, se hablaba de que habían hackeado Telegram. En realidad lo que habían hackeado fueron los celulares, igual que en Brasil, que claro, tuvieron acceso al celular y bajaron la información que estaba en el celular, digamos. Más no servido es, imposible, digamos. Es como que te agarraron el celular y se fueron a la compu, lo enchufaron como en las películas. Claro. Y bajaron toda la data. Y también la aparición de nuevos, bueno, no tan nuevos, ¿no? Pero nuevos al poder efectivo. Asumió el primer ministro Boris Johnson en Reino Unido, ¿no? Que un poco reconfigura todo lo que va a estar pasando, lo que pasa y lo que va a estar pasando, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, ¿no? De cara a lo que es el 31 de acuerdo, la fecha puesta, ¿no?, como fecha límite para salir del acuerdo, ¿no? Vamos a estar hablando un poco de por qué asume él, un poco su perfil, que es bastante polémico, lo podemos asemejar en algunas cosas, o bastante, con Donald Trump. Le tiene un peluquín rubio. Sí, un peluquín rubio y desordenado, ¿no? Y despeinado, sí, no sí. sé. Y bueno, de eso vamos a estar hablando también, de las tensiones que simultáneamente fueron con Irán, ¿no? Apenas él asumió, fue el miércoles, creo, ¿no?, de la semana pasada. Sí. Así que vamos a estar hablando. ¿Ya tuvo un pronunciamiento fuerte con respecto a Irán? Creo que él no respondió a Irán, pero Irán sí, apenas asumió, sí, se manifestó, ¿no? Como que dio una alerta sobre todo lo que pasó con este buque inglés, que fue una represalia, digamos, en respuesta a un anterior ataque por parte de Irán. Y bueno, lo cierto es, bueno, esto es esta tensión que genera la ambivalencia, ¿no?, de la posición del Reino Unido, que trata como de estar bien con Estados Unidos y estar bien con su bloque, ¿no?, la Unión Europea. Entonces manejó una postura bastante ambivalente respecto a lo que fue el acuerdo de Irán, ¿no? Bien. Y después, aprovechando, tratando de salir un poco de agenda, usando un tema de agenda que fue un motín, una cárcel de Brasil, donde va a estar, bueno, hubieron 52 muertos, eso es lo que está diciendo la prensa. Sí. Y si bien no conocemos bien los hechos, las razones específicas de este hecho, a lo mejor está bueno contar la realidad carcelaria y de las organizaciones que la llevan adelante, que son bastante famosos porque son muy organizadas las organizaciones. Exactamente, se especula, digamos, que las razones de este motín, como bien dijiste vos, Mati, se asemeja a una realidad que vive Brasil hace mucho, y es por el tema de la cuestión del control de las rutas de tráfico de cocaína principalmente, y también por el control de otro tipo de actividades ilegales, se puede decir. Dentro de las cárceles funcionan o están los mandos operativos y directivos de las grandes organizaciones criminales que se encargan principalmente del tráfico de cocaína hacia Europa. Así que se especula que fue por un tema de disputa de rutas. Es lo que va más en punta. Exactamente, exactamente. Bueno, y acaba de llegar alguien. Acaba de llegar un colega. Acá va a ser una mesa de diálogo. De maní, con maní en el medio. Estaba viniendo acá de visita a La Rioja, Emanuel Girard. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Y bueno, va a estar visitándonos, que quien estuviera años anteriores en Aldea Global. Bueno, y otro de los temas de la semana de la agenda, que no nos vamos a tomar en profundidad porque no va a dar el tiempo, pero lo queríamos mencionar, es la situación en España, donde después del 2015, que se rompió el bipartidismo, y por la forma de organización que tienen para elegir al presidente de España, hace que el Parlamento tenga que votar si apoya o no a esta persona, y al verse roto el bipartidismo, como que tienen que sí o sí hacer alianzas, digamos. Claro. Y la vez anterior con Rajoy fue complicado, se llegó hasta la última instancia para que pudiera asumir la investidura, como se sabe decir, y ahora está en la misma situación, pero con el Partido Socialista, con Sánchez, y una no alianza, que hasta último momento no hay alianza con Juntas Podemos, con Iglesias, que sería la otra contracara, donde las izquierdas tienen ese desafío de generar una unidad, digamos, un partido de coalición, y en España también con la particularidad que se tendrían que compartir ministerios, ¿no? Que es un poco también el debate que está teniendo. Mirá vos, España tratando de unir a la izquierda. ¿Quién diría España? Nosotros bastante lejos de eso. Sí, acá no se ponen de acuerdo y se fragmentan, pero bueno, ahora igual. Sí, igual hay un tema que, hablando de izquierdas y de Argentina, que los troscos lograron una unidad más sí, grande, superadora, donde quedaron casi todos, quedó uno fuera, digamos, de los MST, no, ¿cómo es? Nuevo Más, y después todo el resto están con una alianza nueva. Es una cosa media rara, hay que ver cómo, si la suma se refleja, digamos, también en los votos, ¿no? Va a ser interesante para ver eso. Eso para un futuro próximo al día local, que tendremos que ver. Estamos ya pensando, calentando las máquinas como para pensar en estas elecciones, ahora que además en la provincia va a haber elecciones, se sabe. Ya es seguro, sí, es seguro. Por eso no lo hicimos antes. Claro. En realidad, porque va a invitar gente, por eso acá, no, poco serio. Estábamos esperando los tiempos de la política local. Bueno, estamos acá en la 87.7 de Radio Voces, los lunes de 10 a 11, y en Radio Universidad, los días martes de 8 a 9, así que nos está escuchando en este momento, mañana, por streaming, también todas esas cosas. Nos pueden buscar en Instagram, en Aldea Global 877, en Facebook igual, Cooperativa Voces, también en Instagram, pueden seguir a la cooperativa. Y si les parece, vamos a una pausa musical y ya volvemos. Parece. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar.

Y puso una bomba. ¿Estudiabas vos ciencias políticas? No, ya no estudio más, no vamos a mentirle más a la gente. No. Lo que hacemos es... Me gradué hace un montón de años. ¿No está escuchando tu mamá, no? Esperemos que no, ¿no? Pues la podemos llamar y preguntamos. No, tampoco. Evitemos cualquier tipo de contacto con la gente allá de... Te queda un par de materias, inglés y la tesis nomás. Inglés y geopolítica que tenía que rendir esta mañana y que no fue así. ¿Qué pasó? Hubo, en realidad no fue en la mañana, yo no fui a rendir por cuestiones personales, pero durante la siesta se hubo una amenaza de bomba en la universidad y se cancelaron lo que son, bueno, se sacó por protocolo a toda la gente de la universidad. Hubieron algunas explosiones, dijeron algunos, y luego lo que sucedió fue que se canceló también los exámenes del día de mañana. Hasta ahora, por lo menos lo que ha trascendido ha sido eso, así que ha sido una llegada a La Rioja extraña, por lo menos. ¿Rendí el miércoles entonces? No, yo tenía que rendir el lunes y no lo hice, así que ya no tengo que ir a la universidad. Igual tengo que ir a ver a mis profesores por el tema de la tesis y esas cosas, así que... Igual con ese tatuaje desconfío un poco. ¿Qué tatuaje? Sí. Tiene mira con un tatuaje nuevo. Tengo un tatuaje nuevo, sí. Una AK-47. ¿Qué más quieren que les cuente? Ya les conté que no fui a rendir, que me hice un tatuaje. ¿Quieren que hablemos de otras cuestiones más personales? Hablemos de AK-47, entonces. Hablemos de AK-47. ¿Ustedes cómo están? Bueno, primero que nada los felicito porque la verdad es que el programa, estoy muy orgulloso que siga saliendo y la forma en la que está haciendo. La verdad es que me parece algo muy bueno. Era el objetivo de que Aldea Global continuara siempre, independientemente de quién estén y quienes no estén, así que la verdad que tiene un gran nivel. He visto algunas entrevistas de algunos ministros en Venezuela, algunas cosas que se hicieron en Estados Unidos, la verdad que estoy muy orgulloso, me parece que es la mejor versión de este programa, está en este momento sin lugar a dudas, así que los felicito, primero que nada. Pero si me siento así, no te puedo pelear, boludo. Claro, la idea era esa, porque ya me tiraste, entonces te conozco, entonces ahora no me puedes decir nada, ahora está justo mucho más dulce. Estoy muy contento con la incorporación acá del señor, la verdad que gracias. Un salto cualitativo. Sí, sí. Vengo a claudicar acá a mi reinado y lo dejo en manos de él totalmente, así que es así. Pero no me dejaba en manos mías eso. Jamás habría una cosa así, jamás en mi vida se me había ocurrido hacer una cosa así, una persona que le gusta ese tema anarquista que solo lo conoce él. Logré este año que no estás vos hablar de Uruguay. Sí. Lo que habla ¿viste? Mal de ustedes, más que nada. Se dieron ante la presión. Ganó por, claro. Sí, ganó por cansancio. El cántaro va hasta que lo rompe. Boludo, ahora está full el partido este, se fue, renunció el general del ejército y se puso partido. ¿A lo Bolsonaro? No, él viene de ejército, Bolsonaro no viene de ejército, digamos, su carrera es política de 30 años en el Congreso. Sí, bueno, ustedes, ¿cómo le ponen? Sí, está bien, lo atenúan para no decir que tienen ahora agilado. Ha tardado un poquito más Uruguay que el resto de Sudamérica en llegar a esta atracción tan derechosa, si se quiere. Las elecciones son simultáneas con Argentina. Lo que habla muy mal de eso, de la posibilidad. En Uruguay son cada 5 años, en Argentina cada 4 y cada 20 años serían coinciden. Coinciden. Mm. Así que como viste el eclipse y tal, bueno. Claro, hay cosas para Mercurio entra en la casa de no sé qué y suceden esas cosas. Estamos a punto de hacer un bloque de horóscopos. Sería lo mejor, sí, yo escuché muchas cosas sobre octubre, los horóscopos. Octubre, rojo. Escuché muchas cosas interesantes sobre los horóscopos hoy, la verdad que me gustaron mucho. Siempre me gustó mucho, me llamó mucho la atención aparte de esas cosas esotéricas. Y uno de los temas que queríamos charlar, así ya te ponemos en la agenda y hacemos lo que nos gusta, era hablar, Vicky iba a hablar un poco de Inglaterra. Qué lindo, siempre es lindo. Vamos a hablar siempre te gustó Inglaterra. Siempre tenemos hablar de Boris Johnson. Un nuevo Trump. Johnson, que bueno, pues se aceptan. ¿Qué te parece Boris? Apuestas. Emma. Boris Johnson. Primero que nada, hay un concepto que nosotros, Vicky, hemos desarrollado desde que comenzamos Aldea Global, que es lo mal llamados populismos. Esto que se ha hablado tanto, ¿no? O sea, es un concepto que se ha aplicado tanto a nuestros caudillos y a la imposibilidad de poder explicarlos por parte de los europeos, los norteamericanos, que son un caudillo. Entonces han inventado ese concepto que ahora está mucho más adecuado a ellos que a nosotros, porque Donald Trump, Theresa May se la podía decir de populista, pero Boris Johnson seguramente lo es, de Marine Le Pen en Francia. Entonces yo creo que viene primero que nada conceptualmente por ese lado, porque les dicen todo el tiempo, este es el populismo a lo británico. Las comparaciones primero tienen que ver con Donald Trump, dicen, porque es un tipo, aparte de físicamente parecido y tener la misma peluca, es un tipo muy parecido en cuanto a la idea, ¿no? Entonces eso, lo de políticamente incorrecto. Vende eso además, porque no puede ser, o sea, claramente vende eso también. Eso es un discurso populista también en esos términos, ¿no? Sí. Queriendo atrapar a las masas, digamos, cautivar ese voto reaccionario. Y ahí es donde tenemos que ir nosotros como analistas a la parte más interesante, porque ¿qué presidente de qué país no trata de capturar lo que todas las masas quieren? Totalmente. Y lo que todas las personas dicen? Ahora, nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo un discurso tan medido y tan republicano por parte de los norteamericanos que hoy escuchamos el racismo y la xenofobia más recalcitrante por parte de Donald Trump. Entonces, más que algún madrugado, dicen, no, ¿cómo puede ser que diga algo así? Y la verdad que el blanco norteamericano promedio piensa un poco eso. Y hay que desayunarse con que ha sido así. Si nos vamos un poco más atrás, Ronald Reagan no decía barbaridades menores a las que decía Donald Trump. Vuelvo a Boris Johnson y es un tipo que... Y el Brexit sería el otro tema. Y sería la cosa hablar, que... ¿no? Claro. Es lo que él lo también que de decir que en realidad él es estadounidense, ¿no? Nació nada más y nada menos que en Nueva York. Un neoyorquino. Y tampoco, aunque se venda un poco, bueno, no sé si se vende como un outsider, pero tiene bastante historia política, ¿no? Fue alcalde de Londres, ministro de Relaciones Exteriores y, bueno, parlamentario también. Como vos decías, tiene esta figura de eso, ¿no? De lo políticamente incorrecto, del no sé, de repente colgarse un cable, ¿no? En pleno Juegos Olímpicos en Londres. Y bueno, ese tipo de política populista que está al lado del pueblo haciendo lo que no tiene que hacer, pero que está bien que lo haga, ¿no? Así, siendo vos de los que normalmente no tenían voz en los términos, en los peores términos más que nada. Es alcalde dos veces de Londres. Y después agarra, bueno, un poco el voto conservador, así los hay, pero él miente abiertamente. Eso es lo que a él lo lleva, lo populariza y lo pone en la escena política en el Parlamento Británico. Él dice, no puede ser que estemos girando a Europa aproximadamente 250 millones de libras por semana en carácter de ayuda a los otros países por el tema de la inmigración que venía de Siria. Y dijo, si nosotros nos fuéramos del Brexit, o sea, si nos fuéramos de Europa, perdón, esa plata la podríamos poner en salud. Cuando dijo eso lo dijo a la mañana. A la tarde tiene una entrevista en la BBC, en los estudios de la BBC, y le dicen, usted sabe que lo que acaba de decir no puede ser así, no tiene nada que ver, los presupuestos en salud no se manejan de esta forma. Y él lo dijo, sí, la verdad que sí, sí lo sabía. Pero claro, el imaginario colectivo quedó como que, claro, de ustedes estamos mandando plata, que estamos regalando a los europeos para un montón de refugiados de Siria, y podríamos hacer que esa plata ponerla en salud. Entonces el ciudadano promedio británico, que tampoco tiene la cultura que nosotros nos pensábamos hace tanto tiempo atrás, dijo, ¿cómo puede ser que estemos mandando tanta plata para estas cosas y no lo invertamos en salud o en educación? Bueno, Alberto Fernández hizo un poco eso esta semana que pasó. El domingo, ¿no? Que... No, antes, unos días antes, que dijo que los intereses que se están pagando por los levy con esos lo invertiría en la salud. No, medicamentos para los jubilados gratis. Mirá, claro, y ayer, el domingo, en el destape, dice... Cuando asuma voy a dejar de pagar los intereses que se pagan en LELIC. Pero eso no dijo eso. El de Estado, pero dijo, el domingo. Dijo, dejo de pagar los intereses en la LELIC y subo un 20% de las jubilaciones. Generando una especie pero de dicen, pánico en los mercados, porque dice, ¿cómo estás loco? Para mí lo dicen en tema, de una manera figurada. Y los salieron medios hegemónicos lo toman como que dijo eso, lo que va a hacer cuando sea en gobierno. Y en realidad es una trampa, porque él, si vos lees, o sea, si escuchás lo que dijo... Lo hace de manera figurativa, digamos, es como, están gastando toda esta plata y lo podríamos hacer en esto, en vez de haber dicho todo ese quilombo, ¿entendés? No diciendo, claro, lo que va a hacer el gobierno es dejar de pagar. No, fue más que nada también un discurso electoral. Sí, es un discurso electoral. Porque sí, es muy difícil de llevar pero a cabo. Pero está haciendo un indicador así de estos últimos 10 años en las elecciones, siempre el tema de la salud y los jubilados, los medicamentos, es como eso prende, campaña full. Sí. Totalmente, lo que pasa es que si vos lo decís, es como que nadie va a estar en contra de que vos saques plata del movimiento financiero, en este caso, y lo lleves a la salud o a la educación. Obviamente nadie en su sano juicio diría, no, la verdad que no, me parece que estaría bueno que le sigamos pagando lo que le pagamos los bancos. Eso me parece a mí que es más que lógico. Ahora, Boris Johnson es también la respuesta de dos ministros que se carga el Brexit. Y esto es muy importante en el sentido de que se va a una consulta popular que lo que hace es ir en contra claramente de lo que la política británica quiere. Porque esto, nosotros sabemos muy bien de que el Parlamento británico no quiere irse de la Unión Europea. Sí. Los políticos no quieren. Es relativo eso. No lo hacen. No, recién ahora los laboristas se animaron a decir que habría que hacer un nuevo referéndum. Pero hasta ahora, o sea, si bien no se pudo llegar al acuerdo y ahora está Johnson... Él dice que en octubre se hace. Sí, sí. Lo dije que... enfáticamente, no dice vamos a lograr los votos en el Parlamento. Sin acuerdo, para... con o sin acuerdo. Un acuerdo, no vamos, así como es que es lo que... el Brexit duro, digamos. Es sí. que es lo que debería haber sido un primer comienzo, porque esto no es que el tipo viene y dice esto, voy a ser un tipo duro y voy a salir de Europa. No, no, esto es así, ya el proceso ya comenzó. Ahora vos claro. puedes irte más antes o después, pero te pero tenés está, que ir. Sí, pero lo que hizo Teresa May. Que va a pasar igual, ¿no? Claro, miren lo que esto le pasó. Es especulación. Se van a tener que ir, no queda otra. Y vos fíjate lo que sucede con Teresa May. Teresa May asume como primer ministra de Inglaterra, no queriendo seguir de Europa y con esa papa caliente. Entonces ella tiene que llevar adelante su gestión en contra de lo que ella misma había pedido, uh-huh. pero lo que el pueblo británico le había pedido, que era salir claro. de la Unión Europea. Entonces, imagínense esto que es, nosotros lo hablamos en una entrevista que hice cuando yo estaba en el sur. Sí. Miren qué bananero que suena esto. Los tipos fueron a elecciones el otro día y se celebraron la elección y tienen representante en el Parlamento Europeo, o sea que en Bruselas hay gente de Londres, sabiéndose de que ellos se tienen que ir ahora. Claro. O sea que los ingleses van y van a votar leyes para los europeos de una Europa a la cual se están yendo. Claro. Parece... Es muy bueno para negociar ese argumento, ¿no? A mí me parece sí. A mí me parece que el lobby ahí va en punta. Y yo creo que a mí yo hincapié en esta cuestión que tiene que ver con son tan correctos y tan institucionales como han para vendido. Como para ir cerrando un poco el bloque este. Vicky inglés, no dijo nada, tiene todos sus cuadernitos no, ahí. No, me gusta, me gusta escucharlo. Coincido además. Y bueno, lo que queda en realidad es ver, o sea, las opciones son elecciones de vuelta en octubre o incluso pueden pedir otro plazo nuevo, digamos. O sea, eso como que también el panorama ante eso son esas tres opciones, ¿no? Claro, pero no es casual que asuma Boris Johnson, ¿no? Que histórico, bueno, a pesar de las contradicciones uh-huh. que Emma dice, porque inclusive también durante su trabajo, él es periodista, ¿no? Hizo varias notas diciendo, no es la Unión Europea. Antes se manifestó a favor de la Unión Europea y después ya como político, claro, ¿no? El famoso se dio vuelta como una media. Sí, y también incluso en contra de su hermano, ¿no? Que es también un político reconocido, en ese sentido se enfrentaron. Pero digo, no es casual que asuma la figura de Boris Johnson, que es como quien tiene la bandera más plantada en esto del Brexit, ¿no? Ante una Theresa May que no pudo negociar y no encontró la solución a la salida, que es inminente, como dice Emma, y que según Boris va a ser sí o sí el 31 de octubre. Bueno, así quedamos con Inglaterra, que en verdad la noticia es quién asumió, pero va a haber tela que cortar de acá a octubre, a ver qué termina aconteciendo, qué de las promesas terminan siendo, etcétera, etcétera. Estamos acá cerrando el bloque en el Día Global por la 87.7 los días lunes en Radio Voces y los días martes por Radio Unlar. Por Radio Unlar. Así que bueno, vamos a un bloque musical y ya volvemos. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.